Jefe, ese sujeto es un azote. Se llevó los girasoles de Van Gogh disfrazado de director del museo. Asaltó el Louvre fingiendo ser el presidente de Gaulle. Sí, y se apropió de la Gioconda diciendo que él la había pintado. ¿Y nadie sospechó nada? Dijo que quería hacerle unos retoques. Todos creyeron que era el autor. Sí, el mismísimo Miguel Ángel. Ah, no era Miguel Ángel, imbéciles. Oh, claro que no, jefe, era Antoine de Catre. Quiero decir que el autor es Leonardo. No, jefe. El autor del robo es Antoine. No trate de encubrirlo. Vamos, jefe. Nadie puede reconocer a Antoine de Catre por su aspecto. Pero usted... usted puede olerlo. Usted tiene un don. Su olfato es infalible. Yo puedo sentir el olor de la culpa. Debe ser la nueva secretaria. ¡Adelante! Buenas tardes, inspector. Buenas tardes, señorita. Me llamo Desiree. He traído mi legajo para que usted lo examine. Sí, si usted quiere, lo examinaré. Lo dejaremos solo con Desiree, inspector. Vamos, Froilán. ¿Froilán? ¡Froilán! Oh, se ha dormido otra vez. Bien. Debo felicitarla, señorita. Parece que tiene usted una inteligencia excepcional. Aunque aquí consta que suele ser demasiado enamoradiza. Vamos, no debe creer en todo lo que dicen los expedientes, pedazo de potro. Señorita Desiree, tal vez sería conveniente que volviera a ponerse el vestido. Ven a mis brazos, Ubal. Quiero que seas mi amor. Claro que sí, claro que sí. Bésame. ¡Todos contra la pared! ¡Y usted, suelte esa pistola! Al día siguiente. No me extrañaría que en cualquier momento Antoine de Catre llamara por teléfono. Es increíble. Su olfato nunca falla. ¿Olé? ¿Qué, José? Oh, maldición. ¿Era de Catre, jefe? No, era un imbécil que preguntaba por José. ¿Qué, José? Oiga, ya deje de molestar. ¿Cómo? Ah, eres tú. No, no deseo encontrarme contigo. ¿Cómo? ¿Que soy un miserable? ¿Cómo? ¿Que tú creías que yo te amaba? ¿Cómo? ¿Que ya voy a ver? Oye, Lona, debo cortar. Estoy muy ocupado. No me diga que era... Sí, era... ¿Quién era? Era Lona. Era el pasado. El pasado que se resiste a morir. ¿Desea que la mate, jefe? ¡Cállate, imbécil! ¡Es inútil, Lona! ¡Nuestro amor ha terminado! ¿Eh? Perdón, ¿cómo? ¿Qué habla Antoine de Catre? ¿Cómo? ¿Que ha secuestrado a mi secretaria? ¿Cómo? ¿Que ya sabe que es mi novia? ¿Que me ha dejado instrucciones en el escritorio de ella? ¿Cómo? ¿Que ja, ja, ja, ja, ja, ja? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién era, jefe? Antoine de Catre. Dice que ha secuestrado a Desiree. No es posible. Está en la recepción. ¡Desiree! ¡Desiree! ¡Desiree, ven aquí! Ve a buscarla. ¡Apúrate! Oh, ¡jefe! ¡No lo va a creer! ¡Desiree no está! Sobre el escritorio había una carta. A ver, es de Antoine. Oh, dame eso, Froilán. Es horrible. Leo su carta y es como si lo estuviera escuchando.